Todos los jueves de 11 a 12 de la noche, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TAFM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TAFM 98.9 Zaragoza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y de Chuse Fernández en el control. Te acompañamos hasta las 12 de la noche aquí en TAFM 98.9 Zaragoza. Recuerda que este programa se remite los lunes a las 12 de la noche o martes 0 horas. Y en este nuevo programa vamos a saludar a nuestros acompañantes, Raúl Julián. Hola, buenas noches. Buenas noches, Francho Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo ha ido la semana? Cortita, ¿no? Sí, sí. Estamos recuperándonos del fin de semana todavía. Ha sido largo, bueno. Muy largo ha sido. Fiesta Mondo Sonoro, que vamos a hablar esta noche de ello. Pinchada de Rubén en Grande Rock, que también estuvimos. Concierto el sábado, bueno, sí, uno parar. Uno parar, bueno, y aquí estamos, volvemos otra vez con muy buena música. Hoy tenemos en la parte internacional rock and roll, que generalmente me toca a mí traer el rock and roll. Hoy he traído al líder de los Super Suckers, de los Super Mamones, Eddie Spaghetti, tiene un nuevo disco, Sundowner. Raúl. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, que ya lo comentamos la semana pasada, yo he traído el nuevo disco de Radiohead, que ya lo podemos escuchar entero y pero no se ha publicado, ¿no? Está disponible en descarga digital, pero hasta finales de marzo o abril creo que no va a estar en formato físico. Ya sabemos que estos chicos no hacen nada así de forma tradicional. Así que luego hablaremos de él. Y también a un cantautor que se llama Daniel Martin Moore, americano, que ha firmado su segundo disco y que también luego comentaremos un poquillo. Yo también tengo a una banda norteamericana de Baltimore, ellos se llaman Arboretum, es un grupo que mezcla el hard rock, el space rock, bueno, música densa. Y las dos novedades que nos ha traído Francho. Sí, señor, yo como siempre, sin salir de Estados Unidos demasiado, hemos traído un adelanto del nuevo EP de Dum Dum Girls, que sale en breve, la semana que viene, si no recuerdo mal, y un disco que se ha publicado esta semana, también muy esperado, que era, bueno, es el segundo trabajo de un proyecto que se llama Toro y Moa, un chico americano, muy chulo. Están hablando de él, tengo curiosidad por escucharlo. Sí, tuvo, vamos, mucho impacto el primero y el segundo ya es esperadísimo. Bueno, pues enlazarás tú, Francho, el retrovisor. Hoy volvemos a recuperar esta sección donde echamos la vista atrás, como su nombre indica. Señor. Hoy seguimos en los años 60, Pink Floyd. Sí, yo sigo ahí. Yo, bueno, lo dejé para el tintero la primera vez que lo hicimos y, bueno, quería traer uno de los discos básicos de la psicodelia de todos los tiempos, que es el primer álbum de Pink Floyd. Bueno, y luego tenemos una entrevista a Alfred Crespo, es el director, junto con Jorge Ortega, de la revista musical histórica ya Ruta 66. Estuvimos hace poquito en Madrid en esa presentación con la prensa. Bueno, pues le hicimos una entrevista más aprovechando precisamente esos 25 años que cumple esta publicación, que lo hacía, bueno, pues esta semana, junto con el Black Music Festival, en la gira del Sir Quaterman, que lo tuvimos este pasado, bueno, ayer en Sala López, aquí en Zaragoza. Bueno, pues escucharemos la entrevista y además también, aprovechando que hablamos de publicaciones musicales, hablaremos de la Demoscópica, Mono Sonoro. Sí, comentaremos un poquito lo que pasó allí. La verdad es que creo que salió todo muy bien, hubo mucha gente, la gente se lo pasó bien, los grupos bien. Y luego lo comentamos un poquito, todo lo que pasó el pasado viernes. Y también tendremos algo de Nacional. Tenemos por aquí a Eric Fuentes y El Mal. Sí, el que fuese cantante de The Unfinished Sympathy, el grupo que ya se disolvió el año pasado, que publica un nuevo disco en solitario. Reina Republicana. Sí, señor, estrenando un nuevo sello. Bueno, ya llevan unos poquitos meses, pero un sello de Madrid que ha montado gente de varios grupos, de Secret Society, de Nine Stories, y han sacado un split muy chulo que vamos a enseñaros. Y fue el Fandango. Esta banda estará este fin de semana en Lata de Bombillas. El sábado, sí. El sábado. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Pues aquí tenemos a Eddie Spaghetti, el líder de los Super Suckers. Tiene un nuevo disco, Sundowner. Supone el tercer disco de su carrera en solitario. Eddie ha aprendido algunas lecciones de su icono del country, que no es otro que Willie Nelson, al cual versionea en este disco. Es el trabajo de un hombre que canta al amor. Eddie Spaghetti, hoy para comenzar Grande Rock. Y seguimos con Doom Doom Girls. Sí, señor. La semana que viene, un EP de adelanto de lo que será el próximo disco, que en teoría debería haber salido por estas fechas, pero bueno, falleció la madre de la líder de este grupo, entonces pues se ha tenido que retrasar un poquito. Entonces, supo para abrir boca, nos entrega un EP de 4 canciones. Pues sigue un poco el sonido garajero de esta chicas, aunque esta vez pues se nota que han contado con una producción bastante más holgada que les ha dejado expandir bastante su sonido, ya no suena tan casero. Uh-huh. Y pues hemos elegido una versión bastante sorprendente que han hecho de los Smiths, de uh-huh. Bueno, aquella canción que el bueno de Mikel Erentzun también el bueno por decir algo, hace unos años. Y yo creo que esta versión nos va a gustar bastante más a todos, y bueno, ya os imaginaréis cuál es. There's a light that never goes out, super pronunciación la mía, y vamos a escucharla a ver qué os parece y a ver cuál os gusta más. Bueno, pues aquí tenemos la versión de los Smiths, There's a Light That Never Goes Out, de las Dumb Dumb Girls, este nuevo trabajo que publica su pop. Y además Vivian Girls también tienen nuevo material, ¿no? Sí, sí, nos presentaron hace nada, escasamente un par de semanas, un nuevo single y el disco creo que salía para abril, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y también parece que han abandonado un poco también el garaje y suenan un poquito más pop. Yo creo que va a estar muy chulo. Uh-huh. Y vamos a continuar ahora con la novedad estrella del programa, Radiohead. Tienes ese honor, Raúl. Te puedes playar a gusto. Yo diría que incluso es la novedad del año, ¿no? Y no lo digo de por decir. Nos ha pillado un poco a todos por sí, sorpresa, pero bueno, ¿no? Es que desde hace tiempo que cualquier disco que saca Radiohead, cualquier nueva referencia de Radiohead es uno de los discos esperados del año o el disco esperado del año. O sea, es que es así, te gusten más o te gusten menos, es así, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, como comentábamos la semana pasada, la banda anunció que tenía listo su nuevo disco y no solo que lo tenía listo, sino que lo publicaba 4 o 5 días después de ese anuncio, ¿no? Entonces, pues bueno, lo han publicado de momento solo en descarga digital, además tiene diferente precio si lo descargas en MP3 que si lo descargas en FLAC, y dentro de un tiempo, de un mes y pico o algo así, pues creo que ya aparecerá en formato físico, que también va a haber doble vinilo con CD, litografías artísticas y demás, luego también supongo que saldrá el CD tradicional, pero bueno, ya independientemente de los formatos, pues hay que decir que Radiohead en este The King of Limbs, que así se llama el disco, pues optan por una tendencia continuista sobre la emprendida y la lógica emprendida en In Rainbows, en su disco anterior, que ya data del 2007, que normal que hubiese también tanta expectación porque hacía tiempo que no publicaban. Y bueno, Radiohead evitan otra asombrosa reinvención sonora, como hicieron en anteriores trabajos. En este caso lo evitan, pero sí que a cambio inciden con precisión en esta apuesta hasta llegar a unos límites hasta ahora inéditos en profundidad, personalidad y emotividad. Ahora la electrónica ya no es un recurso ni una opción, sino que es directamente el hilo argumental en torno al que se diseñan los elementos que encajan complejamente hasta dar lugar a las composiciones. Y en resumen, The King of Limbs es un disco etéreo, es un disco denso, es un disco dramático. Uh-huh. Y es desde luego, yo creo, que la obra más asfixiante y complicada para los seguidores de la banda, ¿no? Creo que es una obra que llega un momento en el que algo hace clic con las escuchas y entonces, por arte de magia, empieza a crear una adicción tremenda y es cuando empieza a resultar pues muy evocadora y sugestiva, ¿no? Pero hasta ese momento es complicada, ¿no? Es muy oscura. Entonces, bueno, pues son 8 nuevos cortes que resultan impactantes y muy, muy, muy, muy poco propicios para degustar con la celeridad vigente en la sociedad actual, ¿no? O sea, esto hay que escucharlo, hay que mamarlo y que llegue un momento en que, bueno, habrá quien no le guste nunca, pero yo como seguidor de toda la vida digo que las primeras escuchas estaba un poco obtuso y de repente, pues lo que te digo, ¿no? Algo hizo así y dije, ostras, y ahora mismo me parece una maravilla, ¿no? Bueno, el quinteto de Oxford pues resulta incuestionable en el marco artístico del siglo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se le recordará como el grupo más importante de este siglo, a mi entender. Sobre todo desde OK Computer, ¿no? Sí, sí, sí. Los dos primeros discos de la banda pues era algo más tradicional, algo más rock, sí. Un Brit rock, tal. Pero desde luego, pues con aquel disco que todos recordamos y que a mí me sigue pareciendo algo sublime, pues dieron una vuelta de tuerca a lo que se entiende por rock, ¿no? Uh-huh. Y eso no se lo quita a nadie. A partir de ahí, pues han seguido evolucionando, más o menos, pero ahí siguen a la cabeza de la vanguardia. Y bueno, el primer single que se extrae de este disco, que tiene ya su vídeo en internet con un Thom Yorke bailando un poco extraño, a lo chiquito de la calzada a veces. Pero bueno, es un vídeo muy bonito, rodado en blanco y negro, y es de esta canción que se llama Lotus Flower. We'll be right back. ¿Qué estás tocando? Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bien, pues continuáis en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TEA FM Zaragoza. Y vamos a continuar con más música después de Radiohead. Bueno, pues vienen un grupo que se llama Arboretum. Es el nuevo trabajo de esta banda norteamericana de Baltimore que se mueve en el terreno del space rock. Es el quinto disco de título The Catherine. Arboretum son unos habituales de la escena stoner rock psicodélico debido en gran parte a la visión del letrista, cantante y guitarrista Dave Heumann. Su sonido es al mismo tiempo una expansión devastadoramente pesada. En estas siete canciones que aparecen en este disco, la guitarra y la voz de Heumann siguen siendo los puntos focales. Sus riffs lentos y densos y el enfoque atípico alargando los solos con extensiones de su voz, un cruce entre Warren Zevon, John Cale o Richard Thompson. El oyente es invitado a un viaje de simbolismo icónico, el desastre, la guerra y finalmente la redención. The Gathering es un disco del no retorno, sino del destino. Escuchamos pues una canción que aparece en este nuevo trabajo de los norteamericanos, The Empty Shell. We'll be right back. Bueno, pues aquí tenéis el proyecto de Arboretum desde Baltimore, Estados Unidos. Este era lo que es su quinto disco. Y vamos a continuar ahora con Toro y Moy. Sí, señor. Segundo disco que publica, bueno, es en realidad un chaval que se llama Chaswick Bondick, de estadounidense, que publicó ya el año pasado un disco que tuvo muy buena acogida. Bueno, me pareció más electrónico que este nuevo. Lo metieron en el saco, bueno, las etiquetas famosas. Esto lo llamaban Chill Wave, que es una especie de electrónica con muchos efectos, muy psicodélica, muy etérea. Y este disco, pues, sigue un poco por ese lado, pero también tiene, yo creo que más influencias del pop de los 60. También tiene un poco de alguna canción, un poco música disco. La verdad es que promete. A mí me está gustando un montón. Cada vez lo escucho más. Sí. Y creo que va a ser un disco, vamos, de los mejores de este año. Oye, el chico este tiene así pintas un poco de nerd, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, sí, la verdad es que las gafitas parece una especie de, además, sí, como es así de color, parece una especie de Steve Urkel. Eso es. Un poco más... Película Revolución de los Novatos. Sí, así. un poco más hipster, ¿no? Sí. Pero sí que se da un aire. Sí. ¿Y están confirmados en el Primavera Sound? ¿Me suena? ¿Puede ser? Seguro, es bastante... La verdad es que ahora mismo no caigo, pero no me extrañaría. Me suena que sí, tampoco lo digo seguro. No me extrañaría nada. El Primavera, que siempre arrambla, sí, con lo fuerte de cada año, seguro que este año, y si no lo están todavía, seguro que los van a intentar traer, porque yo creo que este disco va a gustar mucho y vamos, y a mí desde luego me gusta un montón. Así que, pues, sin más dilación, vamos a oír una de las canciones del disco, más pop, más tranquililla, que se llama Before I'm Done, y aquí está. Termina con esta parte instrumental, ¿no, Francho? Sí, ahí tenemos unos sintes de fondo envolventes ahí para dar colofón. Más que nada, o sea, no es que lo cortemos, más que nada porque igual alguno a estas horas se nos duerme. Queremos que sigan escuchando el programa. Raúl, por favor. Sí, bueno, pues lo mío tampoco es mucho más animado. Es también bastante chulo, pero seguimos así tranquilitos. Luego ya le meteremos un poco más de caña. Bueno, vamos a seguir con Daniel Martin Moore. Segundo disco firmado para el sello Sub Pop. Antes escuchábamos a las Damn Damn Girls, que también pertenece al mismo sello. Pues bueno, In the Cool of the Day es, como decía, el segundo disco firmado para el sello Sub Pop por el vocalista y compositor original de Kentucky, Daniel Martin Moore. Y bueno, en él encontramos canciones de aire clásico, en las que el artista, pues, aparece acompañado principalmente por guitarra o piano, y puntualmente, pues, lo adorna también, pues, con mandolinas, violines, contrabajo, acordeón, incluso la colaboración de Gene James de My Morning Jacket al banjo en bastantes canciones, ¿no? A la postre es un álbum pues manejado sin prisas ni demasiadas complicaciones, pero eso sí, entre varios estilos, ¿no? Entre el folk, swing, gospel incluso y easy jazz, ¿no? Es una obra pues delicada, insinuante, pues, no sé, elegante, cuidadosa, y es perfecta para mi gusto para un día relajado, así un poco nublado y sin demasiadas exigencias. Vamos a ver qué os parece esta canción que se llama Dark Road. A dark road is a hard road to travel. Light road is always best. A dark road will lead you to trouble, while a light road will lead you to rest. Dark and lonesome. Don't the way look awful rough. But if you keep the light to guide you, you'll find that it's always enough. So don't you ever be downhearted. Where there's a will, there's a way. Tomorrow the sun. Although it is cloudy today, dark road is a hard road to travel. The light road. Always best. Dark road will take you to trouble, while light road will lead you to rest. Amparo, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, vamos a ver, es ITFM, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tienen creatividad? Por supuesto, tenemos de sobra. ¿Cuánta quiere? Había pensado 1 kilo y 3/4. ¿La quiere para hoy mismo? Sí, sí, por supuesto. Mándamela urgente. Un segundo, no se retire. TAFM, donde todo es posible. Bien, pues continuáis en Grande Rock. Pasamos la media hora de programa y ahora volvemos a recuperar en nuestra sección de El Retrovisor. Francho nos ha traído música de los 60, el primer disco de Pink Floyd. Sí, señor. Dudaba la primera vez que lo hicimos, que me tocó a mí también, dudaba entre este o el que al final elegimos, que era el Odyssey and Oracle de los Zombies. Uh-huh. Y esta vez pues no quedaba más remedio que elegir este otro disco, que es bueno, una piedra angular de la psicodelia inglesa, ¿no? A Pink Floyd pues igual le recordamos más por los montajes mastodónticos, The Wall, ¿no? Exactamente, el rock grandilocuente y sí. Sinfónico. Pero en realidad la primera etapa del grupo es la base de probablemente todo lo que, bueno, antes lo mencionabas tú hablando de uno de los grupos que has puesto antes, del space rock, uh-huh. lo que era el rock espacial, sí. El crowd rock alemán, uh-huh. Toda la música más flipada de los 60 y los 70. 70. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, esto lo consiguieron en la primera encarnación del grupo, que tenía como líder a uno de los genios perdidos de perdón, del rock de todos los tiempos, que es el bueno de Syd Barrett. Que pero ese sí que era bueno, ¿eh? Ese sí que era bueno, sí señor. Nada, simplemente estuvo en este disco con ellos, en el debut. Creo que no grabó algo en el siguiente. Que luego no. En el siguiente colaboró en una de sí, las canciones. Suena que sí. El siguiente, Saucer Full of Secrets, también tenía... este posillo psicodélico. Ya la verdad es que es un disco también estupendo, pero bueno, ya no estaba Syd Barrett y siendo un disco fabuloso no llega a los límites de este, que bueno, para la época tuvo que ser un shock, ¿no? Era, pues, aparte, bueno, tenía melodías pop, sí, pero muchísima improvisación, muchísimos efectos de sonido. Yo creo que en esa época pocas cosas se habrían oído parecidas, ¿no? Porque pues los Beatles estaban más en, pues, todavía en el pop, no sé, igual lo más parecido igual pues sería la Velvet Underground en Estados Unidos, que también pues usaban el ruido, los acoples de guitarra, el feedback, ¿no? Como este grupo. Uh-huh. Y pues lo dicho, es un disco que quizá no sea tan mítico como puedan ser, pues eso, el Sgt. Pepper's o discos de Dylan o de los Stones, pero para mucha gente es uno de los más importantes de, uh-huh, y más influyentes de los 60. Lo grabaron, uh-huh, pues eso, en el año 67 en Abbey Road, mientras en otra habitación del estudio estaban los Beatles con el Sgt. Pepper's también. Fíjate. Exactamente. Y bueno, claro, obviamente los dos grupos eran de EMI. Abbey Road pertenecía a ese sello por aquel entonces. Y pues eso, ahí en este disco hay desde canciones más pop con letras basadas en cuentos, en fábulas, hasta pues idas de absolutas de la olla, como Interstellar Overdrive, que dura casi 10 minutos, con acoples, bueno, hay de todo, ¿no? En el SD no tuvo nada que ver en todo esto, ¿no? No, poco. Tuvo que ver Syd Barrett, más bien. Eso es, Syd Barrett, que luego, gracias a propasarse un poquito con el LSD, pues perdió la noción de todo, se quedaba conciertos tocando la misma nota, mirando al vacío, y pues obviamente sus compañeros de grupo tuvieron que poner freno, le echaron, por así decirlo, del grupo y reclutaron a David Gilmour, uh-huh, que es un poco el que se ha llevado más fama, bueno, con Roger Waters, obviamente, sí, con el grupo y tal, ¿no? Pero bueno, Syd Barrett sigue siendo un poco el genio en la sombra que consiguió que este disco pues fuera lo que es, ¿no? Luego él grabó un par de álbumes en solitario, y antes de perder ya definitivamente la cabeza, recluirse en su casa, dedicarse a la jardinería y a la cocina, y hay gente que dice que incluso hablaba con él años después y ni recordaba haber estado ni en un grupo, ni quería tener ya nada que ver con la música, ni nada, ¿no? Hasta que, bueno, falleció hace unos poquitos años. Y ha sido una de las grandes penas, ¿no?, de la música, un tío que tenía un potencial increíble y que pues su legado se reduce a tres discos básicamente, y alguna cosa con rarezas, pero bueno, este disco pues es lo que decíamos, ¿no?, uno de los más influyentes, y no famosos, pero quizá de los más influyentes, perdón, de los años 60. Uh-huh. Pues escuchamos música de este primer disco de Pink Floyd. Sí, señor. Estábamos escuchando Bike de fondo, que era, uh-huh, la canción que lo cerraba, y ahora vamos a oír la que para mí es la mejor canción del disco, que es la segunda, que se llama Lucifer Sam, y que es brutal. Aquí la tenemos. Thank you. Bueno, pues hoy en el retrovisor, Francho nos ha traído el primer disco de Pink Floyd, de Piper at the Gates of Dawn, fechado en 1968, si no recuerdo mal, ¿no? Por ahí. 67-68, sí. 68. No me acuerdo de Bueno, pues dos cifras menos. El 66 es el nombre de una ruta que dio también nombre a una publicación musical que comenzó allá en el año 1985 y el pasado noviembre cumplían 25 años. Hace cosa de un mes estuvimos en Madrid en la presentación oficial de este aniversario. Ahí estaban dos de los directores, Alfred Crespo y Jorge Ortega, aparte de un redactor, Manuel Beteta. Y bueno, pues charlamos con un histórico como Alfred Crespo y esto fue lo que nos contó. Bueno, pues estamos con Alfred Crespo, director, junto con Jorge Ortega de Ruta 66. Hola. Hola, Alfred. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Enhorabuena por el 25 aniversario. Bueno, ahí estamos, cumpliendo añitos. ¿Vivimos tiempos de rock and roll? No, yo creo que no. Bueno, yo creo que en España vivirse no se han vivido nunca, ¿no? Siempre se han sobrevivido tiempos de rock and roll y ahí seguimos, posiblemente menos que antes. Cuesta más encontrar bandas o que la gente vaya a conciertos de rock and roll que no sean masivos, ¿no? Pero bueno, es lo que toca y ahí seguimos disfrutándolo. ¿Qué es lo peor y lo mejor que ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la Ruta 66 en estos 25 años? Lo mejor es conocernos todos los que nos hemos conocido y lo peor, en el fondo, ya lo hemos olvidado seguramente. Es que como el día a día es muy duro para sacar adelante un proyecto como este, no puedes entretenerte en pensar las cosas malas y yo creo que en el fondo es mirar para adelante y tirar a base de pasión porque no es la única gasolina que nos puede hacer funcionar. ¿Cómo ha sido la convivencia con el resto de publicaciones musicales durante estos 25 años? Ha sido ligeramente traumática, pero básicamente ha sido una confrontación un poco provocada, un poco artificial. Yo creo que en la época en la que la gente era más militante con esto del rock, estaba bien que hubieran partidarios de uno y de otro, y este pique siempre en el fondo beneficiaba a los dos, porque es como los nacionalismos o estas historias, ¿no? Si no tienes un enemigo delante, te relajas, ¿no? Y eso mantenía las filas cerradas y apoyando su proyecto, aunque muchísima de la gente acababa leyendo las demás revistas y nosotros nos llegamos relativamente bien, o muy bien en algunos casos, con los rectores o los escritores de otras revistas. Yo personalmente hay algunas que me las leo y me gustan, ¿no? El tema ahora se ha enfriado porque básicamente solo quedamos nosotros hablando de lo que es rock and roll. No nos hemos abierto ni a las músicas del mundo, ni hemos vuelto al heavy más retrógrado, ¿no? Entonces, ahora la cosita está más tranquila, pero bueno, en su época era divertido, la verdad. Bueno, cuando aparecieron publicaciones gratuitas como Bono Sonoro, ¿cómo lo recibisteis? ¿Como una amenaza o quizá no al público, vuestro público? Es decir, ¿complementaba también vuestra labor? Yo creo que si el mundo sonoro hubiera salido ahora, lo habríamos visto como un peligro, quizás. En una época en la que cuesta mucho sobrevivir, que la publicidad mantiene o no una revista en marcha y que realmente podría haber hecho más daño. La ventaja es que cuando salió, para el Ruta 66, que cuando el mundo salió, el Ruta vivía en un underground y tan al margen del mundo, en la que prácticamente no nos afectó porque no nos quitó. La publicidad que entró en el mundo no estaba en el Ruta, ¿no? Y ahora tampoco es una amenaza porque yo creo que es un grave error suyo, que además se lo he comentado muchas veces a ellos, que es una revista absolutamente carente de contenido. Y entonces, si se lo hubieran currado más y hubieran hecho artículos más profundos y tal, podrían haber hecho daño a las revistas así de contenido, pero yo creo que ahora mismo conviven perfectamente, porque el Mundo Sonoro es una agenda de actualidad y el Ruta es una revista con artículos más de contenido, ¿no? Y con respecto a la prensa musical en internet, ¿os perjudica? Aunque ahora tenéis una web, ¿no? Con muchos contenidos. Ahora tenemos una web. Yo creo que no. Yo creo que una web, las webs son necesarias, son importantes, los blogs. Mucha gente también dice, este blog escribe cualquiera. Mira, cuanta más gente escriba de rock and roll, mejor. Tú al final te acabas quedando con las firmas o las opiniones que te interesan. Y yo creo que todo lo que sea hablar de rock y agitar el mundillo y promover conciertos y dan a conocer discos, está de puta madre, a mí me parece perfecto. Siempre se os ha acusado de ser unos sectarios del rock, de que solo habláis de los Rolling Stones, que dais la espalda a los grupos estatales, de ahí que solo haya habido tres portadas de artistas españoles. ¿Qué decís a todo esto? que somos muy cerrados en el rock, yo creo que no. Han habido portadas de John Coltrane, hemos sacado blues, hemos sacado jazz, sale soul y todavía ha salido un poco de todo. Que solo hablamos de los Rolling Stones, por desgracia es mentira, porque yo creo que habría que hablar en cada número de los Rolling Stones, pero no se hace. Además, precisamente tú. Ay, precisamente yo, que soy el que siempre habla de los Stones, siempre que puedo. El tema de los grupos españoles no es cierto, radicalmente. Yo creo que las grandes bandas de rock and roll, de verdad, españolas, han crecido al mismo tiempo que nosotros, nos hemos retroalimentado, se les ha dado muchísimo color y hay que coger cualquier número para ver que hay muchas páginas y muchas críticas de discos de bandas nacionales. Y respecto a las portadas, es cierto, solo han habido de momento tres, con el mes, con este mes será la cuarta. Y espero que la cuarta nos quite el argumento, pero hasta ahora las tres portadas con grupos nacionales probablemente sean las tres menos vendidas de la historia del Ruta. O sea que quizás la culpa no es nuestra, sino de la gente que debería comprarla para apoyarlo. ¿Del Rutero? Del Rutero o del público en general. Pues el Rutero de base, el Rutero siempre lo compra. Luego hay un número X fluctuante, sí, que compra o no compra según la portada. Vende más una portada de un grupo australiano que vende 100 discos que la portada de un grupo nacional que vende 5.000. Es una paradoja, pero es así. Bueno, hace 3 años el Ruta se coloreó y aumentó en publicidad. Sí. ¿Cómo recibieron los ruteros de siempre este cambio? Yo creo que los menos intransigentes e inteligentes, menos inteligentes y más inteligentes, lo entendieron perfectamente. Fue un shock para todos, incluido para nosotros, pero nada, fue un lapso muy corto. Enseguida te das cuenta que es mucho mejor ver a Blondie, que la tengo delante, o ver a Radio Birdman, o ver a los Stones otra vez, o a quien sea, en colores y con un diseño más actual, que ese blanco y negro casi fotocopiado, con muy poca definición y muy complejo. Y hubo un sector muy, muy, muy reducido que le parecía que habíamos tocado el santo grial y que nos habíamos meado dentro, ¿no? Y abandonaron el barco, pero vamos, yo creo que fue un número prácticamente insignificante. O sea. Bueno, ¿qué futuro le ves a la prensa escrita? A la prensa escrita, complicado. Yo creo que al Ruta le auguro un poco menos complicado, porque somos un poco como los sellos que fabrican vinilo o como los promotores que montan según qué tipo de conciertos. Por lo que te decía antes, viviendo un poquito al margen de todo, yo creo que tenemos una base sólida de lectores que siguen necesitando su dosis mensual, que la siguen agradeciendo y que la van a seguir pidiendo. No creo que la cosa se, de manera inminente, nos afecte tanto como a otros medios. También nuestra estructura es muy pequeña, nuestra economía de guerra nos permite sobrevivir mejor en la trinchera y bueno, hay que ser optimista. ¿Y crees que si se leyera más prensa musical se venderían más discos? Como mínimo se oirían más discos. Yo no sé si los comprarían o los descargarían o no sé qué harían, pero sí. Yo creo que lo que hablábamos antes de las webs y de los blogs y tal, en una revista, no digo por Ruta, sino una revista en general o una serie de revistas que te orienten. Yo me sigo comprando muchos discos porque los leo en el Ruta o porque los leo en otras revistas. Y yo creo que sí, que si te acabas fiando de una serie de nombres o una serie de medios, consumes más música. Yo creo que sí. Bueno, ha habido cambio generacional en la revista. Sí. Me imagino que ha seguido envejeciendo también, el mismo que leía la revista, ¿no? Yo creo que yo creo que la gente sigue creciendo con nosotros. Lo bueno es que se ha incorporado mucha gente joven, quizás por méritos nuestros o por deméritos de los demás, ¿no? Hay quien lo está haciendo tan mal que al final es lo que hablábamos antes, un poco es que no porque nosotros lo queramos, pero nos estamos quedando casi como el único referente, ¿no? Y eso acaba haciendo que ahí converja mucha gente que quizás antes no estaba tan interesada en la revista. Imagino que mucha gente querrá saber qué es de Jaime Gonzalo y de Ignacio Juliá. ¿Siguen en activo? Jaime, con su escepticismo crónico y su punto de ironía y de análisis siempre muy, muy, muy llevado al extremo. Ignacio, como un gran crítico analítico, pero que además es un tío que se lo pasa bomba, sigue disfrutando, sigue manteniendo el punto de fan que creo que nunca hay que perder, y allí están, son básicos, en la, aunque no firmen como directores, porque ya ellos mismos yo creo que ya deseaban dar este paso atrás, pero son básicos para nosotros a nivel de todo, ¿no? Les siguen escribiendo de maravilla y nos aconsejan perfectamente, son muy importantes para la elaboración de los sumarios. Bueno, pues eso es todo, Alfred Crespo, muchas gracias por tener nuestras preguntas y te deseamos a ti y a toda la redacción pues mucha, una larga vida. Bueno, oye, muchas gracias a vosotros y que sigáis así haciendo rock grande, de verdad. Grande rock, gracias. Vale. Bueno, pues ahí teníamos la entrevista que realizamos hace cosita de un mes, Alfred Crespo en la FNAC de Madrid, Madrid Callao, y bueno, pues vamos a continuar precisamente hablando con publicaciones musicales con Mundo Sonoro, que esta pasada semana se celebraron esas demoscópicas, sí. Raúl. Bueno, antes de nada quería decir que con todo el respeto que tengo hacia Ruta, sí, 66, creo que Alfred Crespo se equivoca seriamente cuando, uh-huh, cataloga a Mundo Sonoro de una mera agenda. Yo creo que a lo mejor lo que quería decir es que está bastante más basada en la actualidad que Ruta 66, que está, pues para bien o para mal, bastante anclada en el pasado, ¿no? No pierde de vista la actualidad, pero sí que es verdad que, bueno, que, bueno, que a las nuevas tendencias pues se cierra un poquito más, ¿no? Yo creo que en Mundo Sonoro estamos dispuestos a afrontar el cambio. Venga. En la música y las cosas. Pero bueno, da igual. Vamos a hablar de las demoscópicas. Por las demoscópicas, como decía, pues salieron bastante bien. La gente respondió con curiosidad y con interés. Hubo bastante gente que incluso comentaba que era el mejor cartel de una demoscópica en mucho tiempo, uh-huh, y demás. Y bueno, eso se reflejó en una afluencia bastante, bastante sensible. Pero también lo decías por las bandas locales. Sí, sí, sí. Como calidad. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. El cartel completo levantó mucho interés y yo creo que las acertamos con The Fractals o el Himno Polar, porque la gente, te podrá gustar más el estilo o menos, hubo gente que le gustó más uno, más que le gustó el otro, pero todo el mundo pues reconocía que las bandas sonaban muy bien en directo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues The Fractals aún como finalistas inauguraron la noche protagonizando pues su vanguardista pop rock de tintes electrónicos y un poco post rock con violentos cambios de ritmo, y siempre reservando también un poco de inquietud y de espontaneidad que nunca dan dos conciertos iguales. El Himno Polar pues siguieron con su férrea disciplina siempre aportada en su interpretación. Sorprendieron muchísimo, o sea, tienen la verdad que una solidez en directo increíble. Justo recordaban que llevaban solo un año actuando en directo y habrán actuado a lo mejor, no sé, 10-15 veces. La verdad es que sonaban francamente bien. Y luego pues Tachenko resultó pues el perfecto fin de fiesta, que era lo que queríamos, ¿no? Pues salieron con una actitud achispada, a pasárselo bien, a divertir a la gente, soltaron una gran cantidad de hits que todos conocemos, como, uh-huh, Amable, Escapatoria, etcétera, etcétera. Y pues la gente lo saltó, la gente se lo pasó bien, nos presentaron un tema nuevo que se llama No quiero sonar moderno, que seguramente en breve formará parte de su cancionario habitual. Y bueno, pues lo que digo, todo salió bien, la gente que estuvo creo que se lo pasó bien, espero que así fuese, y luego nos fuimos al Candy Warhol, que la fiesta seguía allí. ¿Y qué tal lo pasaste? ¿Bien? Pues lo pasamos bien, aquello estaba lleno de gente también y demás. Ya te vi, porque la día siguiente fuiste a verme a mí. Fui a verte a ti. Gracias, por cierto, a los que... En unas condiciones un poco extrañas. A todos los que se acercaron. Muy bien. Solo todo salió bien y luego nos lo pasamos muy bien en el Vermú contigo ahí pinchando vinilacos. Vinilacos de buena música. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, por esta bonita reseña. Saldrá, creo, en el Mundo. Sí, saldrá este mes en el Mundo Sonoro, en esa agenda musical. Bueno, ya que estás nombrando la agenda musical, nos vamos a despedir con la agenda. Tengo aquí la fecha de Fue el Fandango, esta banda que está formada por, bueno, este dúo, por una cantante de Córdoba llamada Anita y el productor Ale Acosta de Mojo Project. Ellos estarán el sábado en La Lata de Bombillas. ¿Y alguna, sí, cosita más tenías, sí, por ahí apuntado? El viernes, mañana viernes, sí, tenemos a David Hull, un británico que actualmente está afincado en Berlín y que, bueno, que en su momento incluso grabó un disco con grabaciones en el mar, canciones de pop bonitas y además el tío es bastante divertido en el escenario. Pues nos vamos a despedir con música de Fue el Fandango. Como decíamos, este próximo sábado están en La Lata de Bombillas, este dúo que mezcla el funk, la electrónica, el rock y el pop de una manera natural, conviviendo con sintetizadores, guitarras españolas y eléctricas, baterías y las voces de Nita y Ale. Pues con ellos nos despedimos. Hasta la semana que viene, chicos. Como siempre, un placer teneros aquí. Gracias, el placer. Que paséis buen fin de semana. Igualmente, pasarlo bien todos. Y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Eso es. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Close.